paradera en fiesta, vos debes recordar. Llegó una muchachada al circo a trabajar. El tinglado en la plaza prontamente se alzó y alegres caravanas el pueblito llenó. Y el compadre que hacía de triste payador a las maulas decía con dulce entonación: tener cuidado siempre con el amor, que es peligroso y amarga el corazón. No pillas nunca maula de tu falso esplendor, que suele ser de alondra, de espejo engañador. Un compadrito fue el que a una china, fingiéndole querer, daba su vida. Ella pebeta fue y resbaló, quedando bien cruzado por el amor. Un día el conventillo un malevo llegó, y a la luz de la luna dulce tango entonó. La puerta de la estancia sirvió como un altar, saliendo la muchacha que al compadre iba a ver. Y al son de la guitarra cariño le juró, cruzando la pradera la maula sucumbió. Pasó algún tiempo y el taita vino a oír, y la chiquita ya no pudo reír. Entonces recordaba al triste payador y sus ojos lloraban sangrando de dolor. Un compadrito fue el que una china, fingiéndole querer, daba su vida. Ella pebeta fue y resbaló, quedando bien cruzada por él.